a Dios en ti mismo, serás libre. Cristo dice, por boca del obrero, Jesús de Nazaret, el reino de Dios es de los pobres. Buscad primero el reino de Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. Y claro está que no basta con ser pobre para tener a Dios. Por eso decimos, busca a Dios en ti mismo y serás libre. El apóstol Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, porque Dios es amor. O sea, la bondad en el ser humano. Y claro está que todas las religiones de este mundo sobran, porque están compuestas de ricos y pobres. Y mucho peor es cuando unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos. Jesús de Nazaret dice, tenemos que rezar, orar en secreto, en nosotros mismos. Queda pues muy claro que la oración es el diálogo con Dios. Por lo tanto, sobran los intermediarios entre Dios y los seres humanos, o sea, los sacerdotes de todas las religiones de este mundo. Repetimos que si buscas a Dios en ti mismo, serás libre, pero libre de verdad, porque si Cristo guía tus pasos y pensamientos en la vida, te liberarás de todas las religiones humanas y, por supuesto, sin menospreciar las ideas de los demás. Pero al guiarte Cristo, tienes ideas y pensamientos propios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Por lo tanto, nadie puede monopolizarlo. La bondad y la sabiduría de Dios son la verdadera religión. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, no tenemos más remedio que decir Iglesia Pobre porque existe la Iglesia Rica y de los ricos, que se autotitula cristiana, que son el llamado catolicismo y protestantismo. El día en que estas organizaciones religiosas sean todos gente obrera, gente pobre, tanto los sacerdotes como creyentes, nos bastará decir, tanto ellos como a nosotros, que somos cristianos, porque solamente hay un cristianismo, el del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y la gente rica que está en estas religiones, si quieren ser cristianos de verdad, tienen que abandonar sus riquezas materiales, o sea, repartir los beneficios de sus empresas entre los obreros que trabajan para ellos. Esto no tiene nada que ver con el comunismo marxismo de los partidos políticos, sino que esto es la verdadera justicia de Dios. Jesús de Nazaret dice que los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hacerse rico a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Aconsejamos pues a ricos y pobres que busquen a Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y sean libres de verdad, libres del fanatismo religioso, de toda clase de vicios, sobre todo del egoísmo. Bien claro lo dijo el obrero carpintero Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres. Amén. Como siempre, vosotros, tenéis la palabra. si todos habláis al mismo tiempo. Bueno, yo sí. Digues, si podeu, vos puc contar una cosa, no? que m'ha impressionat molt, és que ha estat en Roma. La d'Albió m'ha estat de viatge a Roma i vam anar al Vaticà. I entonces, clar, quan nosaltres anem al Vaticà, per supost que la d'Albió ja tenim una idea bastant ajustada de lo que allò és, de lo que representa i de lo que ha fet. I en tot aquest espírit, pues, vas al Vaticà. I jo penso que em vaig quedar curta. No vaig valorar bé i no m'havia ajustat bé, no? Em vaig emportar una impressió molt gran, no? El Vaticà està tancat. Només n'hi ha una part, un sector, que ells tenen per bé obrir-lo i ensenyar-lo. I d'ensenyar, per exemple, la Capilla Sistina, que pinta Miguel Ángel, un parell de museus, i el que es diu la Basílica de Pere, on està, on se suposa que està enterrat els restos de Sant Pere, pues d'entrar allí diàriament, només l'entrar. El Vaticà replega 30 milions de pessetes diaris, només de cruzar la línia, no? I quan vam entrar a la Basílica de Sant Pere, és a dir, on està la columnata, hi ha quatre columnes tremendes, vaig estar la tumba de Pere, no? I em vaig impressionar molt, no? Perquè és un lloc tètric, és com un cementeri Cayetà, el Vaticà és un lloc on hi ha moltíssima gent enterrat, clar, papes i gens que ells han tingut a bé enterrar-los allí, no? I el guia anava explicant-nos coses, Cayetà, d'allí del Vaticà. A mi em va llamar un escut que n'hi havia, n'hi ha un escut de mármol que és la base de lo que aguanta les columnes, no? I li vaig dir que eixe escut, que es veuen com dos cares tremendament desagradables, gravades en mármol, són com tres dimonis, i li vaig dir que allò que feia allí, no? Que què representava, i em va dir que allò era l'escut de la família Urbano, que la família Urbano, a canvi de que el Vaticà anara acabant-se, perquè va tardar 4 segles en acabar-se, segons guanyaven una guerra, el que havien guanyat ho col·locaven allí. I aquesta família pues, va donar, a canvi de que la Iglesia, de que el Papa nombrara dos fills d'ells cardenals, va donar una fortuna immensa en mármol perquè es feren les columnes. I la base de les columnes és on està l'escut heràldic dels Urbanos. No? Entonces jo estava allí i em vaig donar compte i vaig dir, Concha, la trampa està servida. És tan evident que el que Jesús mos diu és de veres, que s'ha tingut que fer Cayetà un remonte, m'entens, per a tapar eixa paraula, per a tapar eixe missatge, és bestial l'esforç que s'ha fet. És tremendo, Molt gran, per molt que ho imagineu, I a més, en la consciència que vosaltres teniu, anar allí és evidenciar que el que Cayetà a poc a poc mos explica té un sentit. N'hi ha una organització, Cayetà, n'hi ha un poderío que impedeix que les coses de bondat, les coses d'haver filtren a mi, filtren a la gent. Està tot parat. Saps que n'hi ha 4 tipus de guàrdia dins del Vaticà i uns d'ells a bayoneta, a metralleta caiguda. Entonces, abans d'entrar allí, és com si fores un terrorista. Senyora, por favor, si tiene un marcapasos, tijeras, llaves, identifique antes d'entrar. Està la Guàrdia Suïssa, la guàrdia que cuida dels museus, de l'art que n'hi ha allí dins, una guàrdia que ja té unes característiques com si foren més antiterroristes o antidisturbi, i un altre sector que és un empleat de museu. Entonces, jo penso que el que Cayetà mos ensenya es fa evident, no? En la pràctica, m'entens, és terrible, Cayetà. De veritat que mos va commocionar a allí. I després, el guia, el Fuco que va de contar-vos-ho, el guia, hi havia un senyor que mos acompanyava i anava explicant-mos coses de Roma. Llavors era un home molt agradable, no? I un senyor que no prenia part en la història i era un bon contador. I anàvem en l'autobús i estava contant-nos el Coliseu per ací, per allà les termes, i el senyoret anava explicant. I llavors passem per una casa feta de rajol massís, aixina com una mica redona, a teula vella, i el senyor, el guia este que li diuen Paolo, mos diu: aquí van matar els primers 34 cristians primitius, aquí en Roma. I jo vaig sentir, diu, ahir dins d'aquesta casa es van assassinar, el va matar. Clar, anàvem a l'autobús, bé, després que la gent es desperdiga, però com vam poder estar en Paolo, en este senyor, mentre mos entrava al Vaticà, i li vaig dir: Paolo, per favor, series tan amable d'explicar-nos què és el que trates de dir quan anàvem en l'autobús i mos has dit que ahir van matar a 34 cristians primitius? Què estàs dient? Jo dic, això va ser una situació, com el diria jo, aislar, o va ser una situació que es va anar generalitzant-se per aquí? I el Paolo mos va explicar, la gent va dir de Rupert, mos va dir: mira, quan ací n'hi havia els jueus que van vindre, els cristians, no van dir, els cristians que van vindre ja sortint de Jerusalem i van anar escampats. Llavors, quan van vindre d'ací, ells van tindre una actitud molt dura cara al govern perquè no li pagaven, al govern no volien pagar-li el diezmo, no li reconeixien les lleis, diu, no volien pagar tribut. Per un costat s'enfronten al govern des d'una manera política. Això ho explicava Paolo, una persona que no, o sigui, per lliure, tranquil·lament al senyor. Diu, i per altra banda, comencen a dir-los a un govern, a uns estaments, a uns sacerdots, a tota una cultura que estava fonamentada en una muntona del culte a moltíssims déus, que n'hi ha uno, ja no n'hi ha moltíssims, que n'hi ha un, i que és el fill de... I entonces, què passa? Que va crear este grup, diu, estos cristians van crear una actitud, diu, en italià, diu, com hi diria jo? I es va quedar així, dubtant, esperant un qualificatiu. Un comportament àcrata. Creen tal comportament que entonces el govern no dubta en acabar amb ells. Perquè ni des del govern ni reconeixen el govern ni damunt debiliten, o sigui, tot el que era la creència romana en el seu evangeli, en la seva nova posició, mentre de un Déu, un pare, un fill, una veritat. Entonces diu, i van caure, però quan van caure, però ràpidament. Diu, i mai s'han mort cristians en el Coliseu. Sempre es mataven en el que era el circ militar, perquè el Coliseu era un lloc de molta alcúrnia, com van vistar-se en el que ells consideraven que era. Es menospreciaven de tal manera, diu, que és que han mort aquí, no? Han mort en el Coliseu militar, no en el que es feien totes aquestes coses, no? Me se fa evident que mos has dit la veritat, no? Per el que nosaltres podem pensar soles en casa, i abans quan eixes al carrer i eixes en una miqueta de criteri de les coses, dic, carall, molt bé ho va fer Jesús i molt gran és la trampa, no? És tremenda, que jo no sé com ho tombem, no? Tu imagina't com es pot dir en missa. Tinc ahir en el bolso la fotografia, perquè em va passar una cosa, jo em vaig posar a fer fotos, perquè els amics en Alcoi volien aquesta capilla, perquè només del tros d'on està Sant Pere, de lo que allí dins n'hi ha, podien fer xaleteig adossats a tota Àfrica, i m'ho sobrava per urbanos, només de la primera planta. I el resto no l'ha vist, però d'un trosset d'allí urbanitzem Àfrica. El rest, i el dic, ja, algo més fem. I vaig fer unes fotografies, Cayetà, i dic, bueno, si em diuen algo, pues ja venen en bonet ni lo que siga, perquè no. I em poso a fer fotografies i dic, vaig fer 8 o 9, i no me'n va sortir cap, només que una, la porta dins del bolso. I és l'escut que n'hi ha de la família heràldica dels Urbanos que suporta la columnata de Sant Pere. Després, si voleu, vos l'ensenyo. La portà perquè fa por. Jo al Vaticà allí vist tenia por. Por de mal rotllo, eh? Por de mal rotllo. Sí, sí. Cayetà, mos havies invitat pues, a que parlàvem. I això, nosaltres som del coll, venim a la llarga, ara fa 4 anys que no sé. Però jo no sé la costum que tenim vosaltres. Suposa que després de llegir-ho, pues, sempre... Pues, lo lògic és el comentari respecte a la llibertat. Jo de tot, estic d'acord amb tot. I, però especialment a mi el que me se queda és una cosa molt present, i és que per parlar en Jesús, per parlar en Déu no fa falta intermediaris. I això m'ho vaig ensenyar, no així, perquè antes de vindre així m'ho vaig ensenyar, que hi ha tant, a través del naixement d'Europa. Quan venia, eh? Però quan... I reprengo un poc el que deia, Concha, quan eixes d'així i veus altres històries i tens la possibilitat de comparar, perquè el Vaticà, vol dir, la pirula que mos venem, és que no t'imagines de què és. No té consistència. Però n'hi ha una cosa certa, i és que entres allí i dius, això és una incòstia, això és una indústria, això és un negoci, això és qualsevol cosa que no té res de què voler fer. Aquesta és la sensació, i crec que a través de tot això tenim que escoltar-se les nostres pròpies sensacions, que són les que ens deixen de dins, i tal volta és perquè estem més a prop de Déu en un sentit. De dir, resar, però resar és parlar de Déu. I llavors a través d'ell entres i dius, bueno, això realment no té res de veure. I a partir d'ahí comences a replantejar-te la quantitat d'injustícies que n'hi ha en el món. És a dir, què significa això? I damunt tens un senyoret, que és el Papa, que encara es permetís, doncs, no ho sé, és que no sé com... Viatjar a Àfrica i no quedar-se. Sí, i llavors els negres que tenen que néixer més, no? Això és. M'ha quedat precisament. No sé quina persona va fer que va anar a veure de mica. No, ai, no me'l va fer. Jo no podia dir, va venir aquí, no me'l va fer. Acaba de dir que no hi ha dit, exacte no ho sé. Però sé que va dir, tota persona que vagi a Roma a veure aquest dia de gent, diu, no sé, els seus sentiments quins seran, però jo va perdre la por en tot, per molt millor. És un estament de poder. Sí, sí. Sí, això no, jo crec que... És que no te n'has de dir voler. Déu, el concepte que tenim és una altra cosa. Yo hace 14 años que fuimos a Roma, al Vaticano, como Juana, Pablo, ahí en el 87. Y vimos todo lo que habéis contado, y firmamos los libros de visitas, y la de los museos, los jardines, todo lo que se podía ver. La capilla Sixtina, la iglesia, la catedral de San Pedro. Y nada, y llegamos a la entrada del Vaticano, la parte a la derecha, donde está una entradita pequeña donde salen los automóviles con los cardenales. Sí. Y nada, y fui ahí al guardia y le dije, hola, quiero ver a Carol Wittila. Me dice, sí, mañana es la audiencia general de los miércoles. Y digo, no, no, digo, yo quiero verlo a él. Y hace así, se sonríe. Y dice, no, hombre, no, no puede ser. Que vale, buenos días. Solamente quería ver qué me decía, ¿no? El hombre. Al día siguiente estuvimos ahí con todo el mogollón de gente. Por cierto, pasó justo a nuestro lado y como llevaba una carta que yo pensaba dar al cardenal y que veía por ahí, se la había varios cardenales, obispos, pero llevaba varias, ¿no? Y en ese momento, como pasó a mi lado, ¡pum!, le di una carta en mano. Qué bien. De esta manera, bueno, la cogió el policía que venía del Papa móvil. Porque el Papa ya, cuando me iba a dar la mano y cuando vio que yo le saqué una carta, me retiró la mano. Y el policía, como el Papa móvil se movía, claro, el policía que venía detrás, ¡pam!, me la cogió. Pero bueno, eso es un código. Y lo que se ve allí es que, o sea, hacer perder la fe, yo no lo entiendo porque yo no fui al Vaticano ni fui a Israel esperando buscar, o sea, precisamente para ver la porquería que yo ya sabía que había ahí. La maravilla que hay en cuestión de arte, la riqueza enorme, que se ha hecho allí, la acumulación tan de obras maravillosas que tienen, pero no sé cómo decirlo, que ve que todo eso no tiene nada que ver, que es lo que tú has dicho, es una multinacional, un estado, un partido político, sí, una empresa rabia, enorme, una empresa. Todo lo que quieras, pero con no el Dios, la sencillez, la bondad, pues no tiene nada que ver. Pero es que es una actitud que entonces, yo no sé cómo nos cambia sensata, Miguel. Bueno... M'entens? Jo no sé encara com la gent, com tardem tant, com este despertar és tan lento, m'entens? Que tu tinguis una consciència més o menys desperta o hàbil, no entres allí i digues... Però... Aunque no hagis conegut a Cayetà, aunque sí. No hagis estat així cap divendres, no es pot lligar ja com la gent... Jo penso que hem de ser una... Mira, com no som més crítics? Si això no es sustenta ja per ell mateix. En la situación. Lo que te dijo el guía de que aquellos eran ácratas, que es la gran verdad. En el Antiguo Testamento no ya solamente los cristianos, porque hay cristianos de antes de Jesús. En el Antiguo Testamento está escrito que dice el profeta, que dice el Señor. Ah, sí, quieren rey. Pero a vuestras hijas las harán cortesanas, o sea, putas. Y a vuestros hijos los harán soldados. Y no sé qué, bueno, una serie de cosas. ¿Quieren rey? A mí me rechazan. No había rey. No necesitaban rey ni gobierno. Estaban los profetas y los jueces, pero no había. Luego pusieron al rey. Pero el detalle, ¿no? Dios no habla ahí de reyes. O sea, Dios dice que si quieres rey es que no lo quieres a él. Y aparte, todo el mensaje de Jesús, de los primeros cristianos y de los profetas de antes de Jesús, todo es anarquía pura. Anarquía en el sentido positivo, no en el negativo que nos han hecho creer durante todos estos años, ¿no? El anarquista con la bomba y tal y cual. Porque, bueno, lo que escribieron en la revista Le Monde Diplomatique, ¿no? Una historia de lo que se vivió en la República, cuando empezó la guerra. Pueblos que no había dinero, colectivización de tierras, en fin. Gente que lo único que quería era aprender en libertad, escuelas laicas... Això ho van conegut de prou, Miguel, perquè el CAI va ser puntera en les col·leccions d'identitat en el medi. I entonces, es normal que todo esto se viniera abajo, porque el capitalismo no podía conseguir todo esto, que es el cristianismo. Porque cuando se dice sin Dios, sin patria y sin rey, por supuesto, sin Dios, sin patria y sin rey, sin patria, sin Dios, perdón, sin rey y sin Dios, como nos han metido todas las religiones del mundo, porque para eso ya tengo yo mi Dios personal. Y si soy ateo, vete a Freire Sparrow, que no tienes que venir a predicarme nada. ¿Eh? Que yo estoy muy bien siendo ateo. Y esas son las cosas. Y el que es ateo, precisamente, y tiene la idea de la hermandad, la solidaridad, la fraternidad, el humanismo, es precisamente el que está con Dios. Y todo lo demás es un cuento, como dice Cayetano, el cristianismo de Jesús. Todo lo que viene detrás, nada. Es que, sí, el secreto siempre está guardado en las cosas sencillas, no en las cosas grandes y en las cosas... ¿Crees que llegas allí al libro para hablar con Dios? No hace falta pasar a aduana, ¿eh? O para ver a Dios, ¿a qué no hace falta que haya nada? No hace falta pasar a aduana. Está Castro. Y llegas allí, tienes que pasar a aduana. No, Miguel. Pero el Vaticano. Aquí dentro. El mensaje que ha metido en eso, que digo en el país, en internet. Sí. El país digital. Me parece que ya... Ahí está. ¿Está? Sí. Quiero leerlo. Me encaja con todo esto. La verdadera comunión con Cristo. Eso también es. El país digital. Son copias de internet. Bueno, la verdadera comunión con Cristo. Cayetano Martí Reis. 15 de 5. Unos defienden el catolicismo a ultranza contra el aborto, otros polemizan sobre el rostro de Jesús, Sábana Santa, etc. Millones de personas, desde hace muchos siglos, se van por las ramas del cristianismo, olvidándose del tronco, que es el espíritu. Soy un obrero yesero ya jubilado, de 83 años de edad. Siempre me he sentido cristiano de Cristo. He recibido un legado que me ha sido transmitido de padres a hijos por tradición oral desde los albores del cristianismo, muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Por lo tanto, mi cristianismo no es católico ni protestante. Desde muy joven he procurado tener el Espíritu de Dios, que llamamos Cristo, en mí mismo. Estoy casado, tengo esposa e hija, también casada. Hemos procurado tener siempre las ideas claras, no traer muchos hijos al mundo, con el fin de no aumentar el número de pobres que podrían ser destinados como carne de cañón en las guerras organizadas por los ricos, o como víctimas de la explotación. Tener a Cristo en uno mismo significa estar en comunión continua con Dios, practicando la verdadera oración espiritual en la cual no interesan las palabras sino los pensamientos convertidos en acciones de amor. No siento odio, ni soy anti de nadie, puesto que cuando hay luz se ven las cosas claras. No se trata de ver si Dios es redondo o cuadrado. Se debe vivir el mensaje, amaos los unos a los otros. La vida del verdadero cristiano es bondad, alegría, justicia y paz. El auténtico cristiano no necesita sacerdotes de ninguna clase. Puedo decir con propiedad que sin Cristo en uno mismo no hay cristianos. Y para tenerlo no hace falta encerrarse en conventos, monasterios ni seminarios. Se trata de vivir el reino de Dios, el cual, como Jesús decía, es de los pobres. Todas las religiones del mundo deberían predicar este mensaje de bondad que nos identifica con el verdadero cristianismo de Cristo. Lo demás sobra. Els treballadors allí no han portat injustícia, perquè no vaig Miguel Ángel allí treballant hasta que es va quedar cego, pues el senyoret este tenia ganes de pintar i va pintar, i com era pintor, pues igual tenia pintar un techo que pintar un florero. Però això no és una actitud política i no és una actitud religiosa, és el desenvolupament d'un treball, pense jo. I el que volia fer escultura, pues la feia on podia. I això és un quartet. Porque salía por donde he hecho la entrada, salían curas y todos bajaban tan altas. Sí. O se cuadraban. Exacto. ¿Y las metralletas? Y las metralletas. Pues sí, no lo vi. Miércoles salían metralletas. Y eso es lo que hay. Es una cosa diferencial de la otra. Porque si tú cierras los ojos a ese arte o a esa maravilla hecha por los hombres, es absurdo. Porque esa es diferencial. Y lo que dices, si no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con ese mensaje sencillo, pero puedes vivir fuera de ahí. No, de ninguna manera. Pero yo creo que hay que ir... Lo digo por eso, y yo me reía porque hay aquello de cuando oras al padre, ora en secreto, que tal, pues están de rodillas como para escribirse aquí, están pidiendo a Dios, pero si me están viendo, es que tengo que dar buena cara, es como, yo qué sé, como ahora coger un libro, yo qué sé, de cualquier tema. La gente, ¿verdad? Que si la gente es un poco observadora, vea que leo. Y sabrá, mira, ostras, este es lo que leo. Que importante o que sabio, o que... No, eso es absurdo. Si lo ves es porque te sale a ti y te coincide que viene gente, pues mira. Pero hacerlo para que te vean, eso es falso. La sabiduría se lleva por dentro. Y es mejor vivirlo en casa. Y tenerlo tú como algo muy secreto. Y claro, luego también me reía de la que no la había visto, aquí ya, ya hacía tiempo que no la había visto, la cola que había en los confesionarios. Sobre todo de monjes, sí, sí, sí, en la cola de confesionarios. Hay muchos confesionarios en la planta del Vaticano y veías una cola en cada uno, y a mí me hacía mucha gracia. Sí. Me hacía mucha gracia porque sí, porque es absurdo, ¿no? Es que dices, ¿quién sea quien se confiesa? ¿Que está dentro de ella? ¿A quién se confiesa? Al Papa, ¿y el Papa con quién se confiesa? Con Dios. ¿Y qué es que tiene más fuerte que yo? ¿O que todos los demás? El Vaticano tiene línea más directa. Por eso digo, y bueno, ya para rematar y ya se dice de madre, el Vaticano para mí es una pista de patinaje que se podría aprovechar fenomenalmente. Pero eso por extensión empezamos. Es que la gran contradicción es que el día hay cosas que desde el punto de vista artístico son bonitas, pero deberían de estar en un museo. Lo malo es que esté allí, y que las personas que están allí, que se quieren otorgar delante de la humanidad, que son defensores, ¿de qué? ¿Pero defensores de qué? Llevan la bandera que es la bandera vacía. ¿Com té porque... tanta permanència, Cayetana? Pues perquè té molt poder. Com permaneix tants sigles els papes allí? Poder, com es poden... Dinero. És bestial. Sí. Lo que no hay que perder de vista, termino, es la... que el Vaticano, al fin y al cabo, aunque es el que ha tenido mayor influencia en el mundo que conocemos, en occidental, no hay que perder de vista que es una más, que es uno de los más potentes, de, digamos, de centrales multinacionales de riqueza, porque si habéis visto el vídeo de los testigos de Jehová, de la Watchtower, tela marinera, ¿eh? Las empresas que tienen, los edificios, los terrenos, la riqueza que tienen. Y los hijos de Utah, eso te digo, los mormones, todo un estado para ellos solos también. Ahí hacen lo que les da la gana, o sea que... Y los musulmanes, los judíos en Israel, no es el Vaticano, pero tela marinera lo que hayáis montado en Jerusalén, ¿eh? Te encuentras la iglesia de esto, la iglesia del Santo Sepulcro, la de Belén, donde nació, en Nazaret, te encuentras cada montaje turístico económico de la hostia. Y así en todo el mundo, en Grecia, en la Rusia zarista, no veas, todo lo que incautaron los soviets. Y en Grecia, que hace poco te echaban un curso al Estado porque la mitad de los terrenos de Grecia son propiedad de la Iglesia Ortodoxa, o sea que... y el budismo en el Tíbet, antes de la llegada de los invasores, un régimen feudal que mataba a la gente que se oponía al Dalai Lama, y en la China, bueno, en la China, bueno, quiero decir, en la India, sistema de castas, en fin. Para mí todo lo que es religión, no solamente es algo... digamos, es lo peor que puede haber en el mundo, la religión. Yo creo que lo peor que tenía es que nosotros no despertemos, pero eso las religiones continúan. Y eso es, com a voltes dius tu, Cayetà, apareixen monos barallant-se per un plàtano, no? Això t'ho has sentit dir jo molta volta, no? I és molt lento l'avançar de... Pues jo mateixa em dono compte, jo soles, no? Que tinc vora de 50 anys i bueno, i anar perdut 30 i pico en un divertiment que deu, no? Sí, i entonces dius, bueno, n'hi ha qui se'n gasta 30, 40, n'hi ha qui 68 se'n recorda d'algo, y asisten todos estos bancos, ¿no? Es una alegría, ¿sí? ¿Para qué? Y eso no cambia. Bueno, pero si te das cuenta, en esta vida no tienes que morir para darte cuenta de algo y está bien. No está perdido el tiempo. Déu es l'amo del temps, ¿no? Lo que diu, bueno, no fue nos han dulce. En la India, ahora, ¿qué dices? ¿Dónde puede montar algo? No se van a sospechar todo el mundo. Se van a montar, no sé. Pero ahora, digo, India, ya, dos monstruos. Y que monstruos se presenten, pues, cerrados. Vestit de bonet, i un llenç i entre a repinyar-se bé. I van sortir homes, amb repinyades, de bé, però on diu jo, he sentit raó per el petxerrat. Però, algo no em vol fer viu l'Índia, que ara tan... menjar de cocos a gent. Tant més res. Quines històries se sentien. I tot n'he llegit això. Com això? Torna a llegir, del principi. Eh? El torna a llegir del principi, sí. A veu alt. Ha vingut en Tomeu. Sí. No, Tomeu sentirà. Sí. Cristo sí. Dice por boca del obrero Jesús de Nazaret. El reino de Dios es de los pobres. Hola, Lucía, va a ser en pau. Más que no. Si no, esto es que un dúo. Que eso es una catástrofe. Tiene buen punto. No, pero he oído llamar.

os haga libres. Hace más de 50 años, bueno, estaba un soltero, vivíamos en la calle San Miguel, frente al hospital militar, en las casas viejas. De vez en cuando iba a visitar una biblioteca pública en la calle Colón. Está, si está aún, encima de un banco en la esquina. Y recuerdo que la primera vez que había una señorita allí sentada, y digo, hay historia de los papas, el papado. Y me miro de una manera, en el tiempo de Franco. Sí, sí, sí. Aquellos dos libros, los enormes. Fui allí un par de veces, rodeé un poco la cosa, tomé un poco los apuntes que yo hacía, y había chicos estudiantes que me observaban, este tipo aquí. Y me llevé de allí unas cuantas animalades, estos tipos. No recuerdo los nombres, ahora. Un papa hizo desenterrar al papa anterior, después de él, debía tener rabia y ya era un esqueleto, una calavera. Lo hace vestir de papa, le pega ahí un sermón y lo excomulga al infierno. El papa no sé cuántos, para celebrar su canonización, o sea, su cosa de esta, un banquete que duró varios días, y decía allí que los cardenales asistían con sus señoras al banquete de una lista, y se comieron allí tantas gallinas y tantos cerdos y tantas cajas de vino y champán, qué sé yo. Bueno, otro papa, dice la historia, que procuró enriquecer a sus familiares y ya te arreglarás. Y veo que al principio, dicen, es que el primer papa era Pedro. Y pone allí después 10, o así que son 10, 11, no sé, papas, que no han existido nunca, y es porque de Pedro aquí, hasta el primer papa de verdad, hay un vacío, y lo llenaron con 10 papas, y todos santos, y tal, tal, tal, tal. Pero dice el libro, la historia, que de estos papas no se sabe nada. ¿Bien? Y esto que la historia está hecha por los católicos mismos. Andando el tiempo, visitando, pues, iglesias protestantes, he estudiado la Biblia, y esto ya muchos lo sabéis, además de yo solo leerla, pues venga, me he dejado guiar por pastores protestantes, por testigos de Jehová, por la comunidad judía, y estos, claro, no tienen el llamado Nuevo Testamento, antiguo, la Torá, que dicen ellos, y venga, unos meses aquí, unos meses allá. Cuando dejaba a estos, que me iba a otra parte, ¡oh, cómo se ponían estos! ¡Satanás, el demonio, está tentado, Cayetano, ahora! Y allí era bien recibido, por fin encontrará la verdad aquí. Y día tras día, bueno, ya, y veía tan claramente toda la porquería de todas las organizaciones que he conocido, en Palma mismo, sin moverme, en Palma mismo. La Iglesia Católica, sacerdotes católicos, jesuitas, y venga a vivir. Testigos de Jehová. Al principio, pues, hermanos de Plymouth, Iglesia Evangélica, que antes se decía Iglesia Metodista, cambió de nombre después, bautistas, pentecostales, adventistas, mormones, etc. Bautistas, ya, sí. Bueno, y en todas partes, lo mismo. Fanatismo por aquí, fanatismo por allá, ricos y pobres, gente de buena fe, gente de mala fe, gente sencilla, bondadosa, perfecto sin vergüenza, en todas partes. Y me decía a mí mismo, caramba, Jesús de Nazaret tenía razón. Pero, también ha dicho Jesús, por sus frutos los conoceréis, y tal, bien. Muchas veces os he dicho que, llamado el Nuevo Testamento, yo diría toda la porquería, bueno, toda la Biblia es una porquería, hay una porquería dentro, pero los evangelios, tan manoseados por unos y por otros, sobre todo por el Vaticano, que cogió las cartas de los apóstoles y dijo, este sí, este no, este sí, este no, se quedó con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahora, los demás apócrifos, falsos, ¿por qué? Ah, porque no va bien para mis intereses. Bien. Claro, el Vaticano mismo, el arte que hay dentro, que no habéis dicho vosotros, que habéis visto, el sótano del Vaticano. Pero los secretos del Vaticano, que estos no se enseñan a nadie. Y todo lo que podáis imaginar está ahí. Las barbaridades más grandes sobre nuestra humanidad han salido de ahí, desde el Vaticano, porque antes del Vaticano, antes era Israel, y antes de Israel, Egipto. ¡Barbaridades en todas partes! En nombre de Dios. Claro, pasan los años, como te digo en este mensaje de aquí del ordenador este. No soy, pues, anti. Y claro, no siento que diremos odio, rabia, nadie. Pero lo que da pena, lo único que tendríais vosotros que decir al mundo, a la gente cuando habláis de estas cosas, lo único malo que tiene la religión católica, después de esto se podrá aplicar a todas las demás religiones. Lo único malo, que es para censurar siempre, tanto al catolicismo como a todas las denominaciones protestantes, no es su riqueza, su dinero, sus títulos y su vanidad, y si es Santo Padre, si vicario de Cristo, y si Monseñor, y si príncipe de la Iglesia, y reverendos, no. Y si la riqueza por aquí, riqueza por allá, y grandes edificios, no. Solamente es una sola palabra que es lo que hace daño. que se autotitulan cristianos. Todo lo que hacen es normal. Lo que no es normal, que se presenten como cristianos, ahí está. En las cosas humanas, que diremos, el arte, pintura, poesía, música, en una llamada carrera, que se dice, arquitectos, abogados, ingenieros, y, pero un sepulturero, un albañil, un carpintero, bueno, estas personas hacen cada día lo que son. Su título lo indica. Es un albañil, es un barrendero. El albañil construye una pared, una casa. El barrendero está limpiando, el enterrador está enterrando. Pero parece mentira que en las cosas así, sencillas, físicas, de tejas abajo, llamas al fontanero, al albañil, al pintor de brocha gorda que te pinte unas paredes. Si hacen aquella cosa, que un trabajo, ya está bien. Es ya un poco caro, muy bien. Pero ¿qué dice la gente en general? Si se presenta el fontanero, no sabe nada. El albañil no sabe nada. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Por qué te has presentado aquí como albañil o como fontanero y no entiendes nada de esto? Millones y millones de seres humanos en nuestro mundo no son capaces de decir a los mandamases de todas las religiones. Porque te presentas tú con este llamado oficio de sacerdote. De sacerdote, de cualquier religión. Si no haces el trabajo de sacerdote. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que han perdido de vista, han perdido, ya se dicen, los papeles, por causa de los sacerdotes mismos de todas las religiones, que han enseñado a la gente que el sacerdote de Dios es un señor que antes llevaba sotana, ahora no, que tiene unos estudios de seminario, una paga mensual, son unos señores que estudian mucho el hebreo, la Biblia, estos sacerdotes de Israel, o estos otros de la mezquita que te enseñan de la forma que tienes que rezar, orar a Alá, y de esto han hecho un oficio. Y la gente no se da cuenta que el verdadero sacerdote, y lo que voy a decir ahora podéis encontrarlo en el Nuevo Testamento, en la llamada, que diremos, epístola o carta de los apóstoles. Pedro mismo, Pablo, dice, no olvidéis que somos templo de Dios, que somos real sacerdocio de Dios. Y Pedro dice, cada uno es piedra. Y esto no lo dicen los sacerdotes católicos. No hacen hincapié en esto. Que todos somos, cada uno, piedra. Hombre o mujer, joven o viejo, blanco o negro. Cuando buscamos a Dios, cuando lo vivimos, lo sentimos, estos sentimientos de bondad, de justicia, esta cosa, nos convertimos en apóstoles de Cristo, en sacerdotes de Dios. Ahí está la cosa. sin estudios de seminario, aunque no sepamos leer ni escribir. ¿Cuántas veces os he dicho que nuestra abuela nos decía, cuando las cosas van bien, da gracias a Dios? Cuando las cosas te van mal, da gracias a Dios. Y tú procura portarte bien en la vida. Es la bondad. ¡No hay más! Y nuestra abuela no sabía ni leer ni escribir. Ahí tienes al sacerdote, al verdadero, al auténtico. Porque a veces dicen María, filtra, el espíritu que no tienes hecho. Es el espíritu, es esta pequeñita parte de este todo que llamamos Dios. Hay en mente otro mensaje, porque ahora parece que el maestro me ha cogido a tanto el metro, a escalada, ya hay otro en mente. El título ya es fantástico, lo dice todo. Y no sé cómo saldrá esto, ya veremos, saldrá según el Cristo mismo, el maestro. Me parece que es así, el título ya. Mi visión, y esto de, tendré que buscarme a vosotros en el diccionario a ver esto de visión, pero me parece que encaja. Mi visión de las, del universo, desde el astral. Mi visión del universo, desde el astral. Los astrónomos dicen lo mismo. Mi visión del universo, desde nuestros aparatos telescópicos. Tienen razón. Ahora, desde el astral. Agárrate fuerte, porque yo no sé cómo saldrá eso. Vinga, digues, Calleta, que sabíem que vas tenir una xoa interessant. No del plan, no de l'estrada. No de l'estrada. No, jo no sé què saldrà, però tindré que luchar fuertemente contra mí mismo, porque he visto cosas que no sé, hasta cierto punto veré de arreglar un poco la cosa, porque si la suelto así, dirá la gente en general, vosotros no, pero otra gente, y si lo ponen por intermeses, este tipo. Que vayan enseguida a buscarlo, lo lleven al manicomio. Y de eso tendré que estar con mucho cuidado. Porque ¿cómo podré decir yo, por ejemplo, de estos mundos, que si ponemos sobre estos mundos, un mundo solo, varios de nuestros mundos ahí podríamos embaldosar? ¿Cómo se puede admitir que yo he subido a algunos montículos, pequeño monte, y se ha movido? Hombre, Cayetano, ¿que me estás pisando? Seres normales que viven en estos mundos. Aquí diríamos, estos son cosas imposibles, son gigantes, pero que no se puede admitir esto, como gigantes de un centenar o dos centenares de metros de altura. No se puede eso. Esto ya desvaría la cabeza. Hace. Que era 50, 60, 60, 70, sí, unos 60 años, en la calle de San Miguel, nuestra casa vieja, hacía yo experimentos, cositas. Y un día cojo un pequeño cristal, pequeñito así, y pongo todos los lados así, una especie de pared pequeñita, de cemento por la, y encima un poco de tierra. Y unos alambres y ala, y colgado desde las vigas, no era techo, eran vigas. Y cada día yo le echaba un poquitín de agua a aquella tierra. Pasaron días, semanas, meses, yo iba contando un poco las cantidades de poner allí, a lo mejor más de un cubo de agua. Y el agua no se caía, porque abajo era cristal, nada de agujeritos, y aquella agua ahí, maestro, y esto que no te das cuenta, no se va para abajo, se va para arriba, se evapora. Y entonces, ya comprendo, maestro, que a veces he cogido un cubo de agua, un cubo de verdad, así, en el trabajo, un poco de agua dentro, dándole vueltas a toda velocidad, claro, cuando el cubo está así al revés, el agua no cae por la velocidad. Ah, sí, maestro, ya entiendo todo esto. Entonces, tierra que tiene agua encima, o agua sola que tiene tierra. Agua que tiene tierra, o agua que no tiene ni tierra ni nada. Agua. Y no se cae, ¿verdad? ¿Ya has visto? Este cubo, la atracción de los mundos. El agua. Ahora se ha dado la noticia estos días que los astrónomos norteamericanos han descubierto un mundo enorme, que todo es agua. Y no se dan cuenta, o se dan cuenta y no lo dicen, que el agua es la madre de todo, del infinito universo. Rotación, esto que dicen, el movimiento del agua. ¿Qué pasa? Si ponemos agua dentro de un depósito y hay un chisme que de vueltas ahí removiendo el agua, agua sola, el agua que no puede salir del depósito, nada de agujeros, y aquello a gran velocidad, ¿qué pasará? Seguro que aquello que da vuelta se romperá. Es decir, que el agua se convierte en cosa fuerte, piedra, y romperá aquel chisme. No podrá evaporarse, no puede salir. Está ahí encerrada. Cae nieve, decimos que caen piedras de nieve. No tenemos en pequeño el mar, el agua, la tierra, el aire, el sol. Todo es uno. Todo es Dios que se va transformando. Nada se ha creado en un principio, porque no hay principio, como tampoco habrá fin. Todo se transforma. ¿Qué éramos antes? los seres humanos en este mundo. Un bichito pequeñito, un pez, un microbio, un átomo. ¿Qué es un átomo? Una cosa que dicen que está llena de otras cosas más pequeñitas y le dan un nombre de iones y protones y electrones. Una cosa eléctrica, una energía, y poco a poco vamos al otro experimento que hice también cuando era muchacho. Cogí una hoja de afeitar y en un papelito pequeñito, a ver, tric, tirada, tric, tric, tric, iba cortando, cortando hasta que ya no podía aguantar aquel trocito tan pequeñito y... Pero maestro, con la hoja de afeitar ya no puedo más. ¿Ves? Pero esto, siempre hay una parte para cortar. Pues yo ya no puedo. Físicamente, materialmente. Va desapareciendo. Pero siempre queda una parte. ¿Pero cómo queda una parte? ¿Sí? Pero se va cortando. ¿Y esta parte qué es? Dios es espíritu. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es espíritu. Espíritu. ¿Y qué es eso? Espíritu. Agua. Piedra. Árbol. Animal. Decimos ser humano, porque mira, nos ha pasado así de decir a nosotros ser humano, pero se dice que los reinos de la naturaleza son vegetal, mineral, animal. Y nos incluye, claro, nos incluye todos. Pero todo es espíritu. Todo es Dios. Maestro, le dicen a Jesús, muéstranos al Padre. Y era Felipe que hablaba. Y Felipe, ¿cómo? Dice Jesús, Felipe, pero tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. El que ve una hierba, añado yo, ve a Dios. Un átomo, ves a Dios. Una flor, una idea, todo. Todo es uno. Y es ahí donde entendemos las palabras de Jesús. Padre, así como tú y yo somos uno, que estos hacen decir a Jesús que sean. No, Jesús no podía decir sean, porque lo somos. Que lo entiendan, que todos somos uno. Ahí tenemos pues la idea un poco así, diremos resumida, de lo que trataré en este mensaje. Habría para escribir un libro. Y al fin y al cabo, todo es una cosa, una, sencilla. En el llamado Antiguo Testamento vemos las palabras aquellas que tantas veces hemos discutido también por aquí. Que Moisés dice a la voz que oye en el monte allí de Sinaí, pero Señor, tú me envías ahora al faraón de Egipto para rescatar, liberar al pueblo hebreo. Y el faraón me dirá, un momento, ¿quién eres tú? ¿Quién te envía? Tú le dices, me envía el que es. El que es. Piensas y dices, bueno, el que es, claro, porque nosotros no somos sin este o esto, ¿qué es? Ahí está. Y otra vez tenemos que invitar a Sócrates en esta reunión, porque claro, él dijo, por fin sé que no sé nada. que no sé nada. Sócrates, pero si lo sabes todo. Pero que precisamente la nada es el todo. El agua. Como el agua. Y se evapora y se va por ahí. Ah. Encerrada se petrifica. ¿Cómo? No importa ir mucho muy lejos al astral. ¿Qué pasa con estas cuevas en Mallorca mismo? Gotitas, gotitas, gotitas. ¿Qué pasa? Que se convierten en roca. Gotitas, gotitas. ¿Tiene un nombre esto? ¿Qué nombre le dan? Estalactita. Estalactita y estalactita. Piedra, roca. Son gotitas de agua. ¿Y el agua está evaporada? ¿Dónde está el agua? Está por ahí. Y de la nada, eso, todo. Dios es, pues, nada. Pero al mismo tiempo, es todo. ¿Qué pasa aquí? Y cuando ves estas cosas, ya digo desde el astral, las piensas, porque el astral, muchas veces ya os he dicho, no es porque te vayas a la quinta planeta, esto mismo es el astral, es el vacío. Decimos vacío, porque no hay cuerpos fuertes aquí. Pero miras en un momento dado, no con los ojos físicos, espíritu, miras a nuestro mundo que te desaparece, es una cosa pequeñita, una bolita de nada. ¿Dónde está mi tierra? La tierra, el mundo que llamamos tierra, ahí, aquella dulcecita, no, ya no voy. Pero bueno, me acerco un poco y... ¡Qué animalada! ¡Qué animalada! En nuestro mundo. Y observas la naturaleza, los animales, las plantas, y dices, esto es una maravilla. ¿Sí? Y estos que andan por ahí, estos son los hombres y mujeres, esto es la llamada humanidad. ¡Qué porquería! Y el maestro se ríe, el Cristo. Oh. No es tanta porquería. Están por debajo de los demás animales, estos aún. Parecía que porque ya andaban a dos patas, que ya se han bajado del árbol, que ya no se pelean por el plátano. No, están por debajo de, yo diría, de perros y de gatos. Y dinero por aquí, dinero por allá. Riquezas de esto, riquezas de lo otro. ¿Riquezas de qué? Este metal, que le llaman oro, plata, piedras preciosas, los billetes que son papel. O sea, que todo esto es material. Le dan un valor, se aferran a este valor y ya está. Yo recuerdo que de niño, tenía bolas de jugar y copiñas, cuernos pequeñitos y los componía y esto eran personas o eran caballos o hasta soldaditos y hablaba yo y claro, pero eran bolas, eran copiñitas, los seres humanos. La mayoría estamos ahí jugando con las tonterías. Este metal es más fuerte. Hay poco de este. Bueno, le pondremos el nombre de oro y el que tenga esto y el otro, hierro. Porque el hierro ya es más barato, hay más hierro que damos valor a estas cositas y para poderte después decir, tú, móntame aquí, constrúyeme un palacio y yo estaré ahí en mi trono. Venga tú, me haces una buena comida, me sirves a la mesa. La parte teatral de la vida, pasa un año, dos, tres, y el dueño de la vida y la muerte, que es lo mismo, dice, se acabó, baja del escenario, ala. Y aquel hombre, aquella mujer, con tanta riqueza y tan buena comida, ¡bum! ¿Qué ha pasado? Ah, se ha muerto, bien, que vengan los enterradores, que lo entierren. Un buen funeral y mucha música y mucho de hablar de aquello, pero el tipo está ahí ya enterrado, o lo queman, y aquella historia, una más, y así. Y esto visto desde el astral, dices, hay que ver lo atrasado que está esta gente sobre esta bola que llamamos tierra. Es por esto que a veces he tenido que decir que nuestro mundo es uno de los más atrasados. Son reos del universo, toda la basura allí. Pero sin odio, sin rabia, simplemente viendo que está hecho todo esto, una porquería. Un niño, un chico de unos 12 o 13 años, vive en esta escalera abajo, segundo piso, no primero. A veces se ha dejado llave, a veces, muchas veces, y viene aquí, o la Lucía, si tiene la llave, que a veces su madre deja una llave, por si viene mi hijo, y no son capaces de coger la llave, si no puede ser en el bolsillo, por lo menos un hilo por aquí, una cadenita que lleve la cosa colgadita. Pero este niño, seguro que ahora me diga, esta no. Y está lleno de jovencitos y jovencitas, chicos mismos, pendiente aquí, y otro por el ombligo, y tonterías. Ahora de llevar la llave para poder abrir su casa, no, esto no. ¿Por qué? El título de monseñor. Yo soy monseñor, soy el cardenal tal, soy príncipe de la iglesia. ¿Y por qué no te pones a trabajar de albañil? No digas tonterías, Cayetano, yo soy tal, yo... Y yo veo a este cardenal, o al niño de aquí abajo, igual. Dos niños malcriados, atrasados, dos niños que necesitan unos azotes, y así de claro y así de sencillo. Y no es en el sentido de orgullo ni vanidad, no, simplemente que el espíritu crece. Y decimos de los niños, físicamente hablando, de los niños, niños y niñas, vemos en la calle, supongamos, un niño de 4 o 5 años, que se acerca a un coche y se pone a mear al coche. Y la mamá, no ensucies esto, no hagas eso. Si quieres mear, hacer un picio, ahí debajo de la acera o... La gente mayor, físicamente, no sé, extraña de ver un pequeñito ahí que hace pipí en la calle. Es otro niño que juega en la casa y ¡bum! Y tira un vaso al suelo y está encima de la mesa y tal. Hay que esperar que crezcan. Hay que esperar que crezcan. Y Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y si no os volviereis como niños, no entraréis en este reino. ¿Y qué es este reino? ¿Dónde está? En cada ser humano. En nosotros mismos. ¿Piensas? Y hemos dicho que todo miembro que no actúa se atrofia. millones y millones de personas no emplean el cerebro, no piensan. Y a veces os he dicho, hasta yo no sé si está lleno de millones de personas que no sé si tienen cerebro, a lo mejor no tienen. Y si lo tienen, está tan encerrado ahí. ¡Viva Franco! ¡Viva Franco! ¡Viva el Barça! ¡Viva el Barça! ¡Viva el Valencia! ¡Viva el Valencia! Ahora tirar tiros aquí. Ahora hacer esto de... ¡Ay, venga! Y después a todo esto le dicen civilización, cultura, democracia, religión, educación, cuántas cosas. Que en mallorquín podríamos decir, miau, merda pura, nins malcriats, que m'ho deixen, que vos pengin amb una corda llarga i que vos pengin a la lluna. Ja ho sabeu. Si voleu penjar tipus, ets a agafar el pescoll, me donau la corda i jo m'hi he cap a la lluna. I ets a veure allà, que se balancearà. Ai, no, monsenyor, i què te passa? I tu, que m'has explotat i te has hecho rico a mi costa? Ah, balancea-te allí, venga, m'han cometé tu oro. Què passa aquí? Ara sóc vosaltres. Aquí heu de posar la firma. Sabes que el astronauta ese español que vive en Estados Unidos, el Díaz Alegría, vino hace unas semanas, meses, a dar unas conferencias. Fue a un colegio y los niños le podían hacer preguntas. Y uno de ellos le preguntó, bueno, él estuvo explicando que el universo en realidad se expandía constantemente. Eso del Big Bang, que explota e implota, es un rollo, es mentira, eso, porque eso le va muy bien a las religiones. Porque si hay un Big Bang, hay un momento creador. Entonces, ay, ¿veis cómo Dios ahí fue? Una eternidad de nada y de repente explota. Bueno, en fin. Entonces dijo que no, eso ya está superado y que se sabe que el universo se expansiona constantemente. Y entonces un niño le preguntó, bueno, y entonces si el universo se está expansionando, ¿qué es lo que hay allí donde todavía no ha llegado? No dice lo que dijo el astronauta, porque la verdad seguro que no podía decir nada. Porque otra vez estamos con las mismas. ¿Cómo que se está expansionando constantemente? Y luego, ¿qué hay? Una eternidad de nada hasta que llegan los mundos estos, la avanzadilla para colonizar aquel espacio vacío. Chorrada. Pero siempre hay un espacio vacío y después vuelve a haber otro. Y este universo tiene forma de lenteja, dicen. Tiene unas dimensiones determinadas. Muy bien, ¿y qué? Y después no hay otro universo. Y otro. ¿Cuándo puede acabar eso? Es que poner un límite es imposible, ¿no? Entonces, con respecto a lo de los gigantes de centenares de metros, adaptados a las dimensiones de ese mundo normal, cada mundo tendrá sus físicos. Pues, claro, que está lo que este hombre, tal y cual. Hace años, el médico Michel de Nostradamus, había una epidemia en París, y el tío, pues, no cogía ninguna enfermedad, curaba gente, por eso se hizo famoso ante el rey, escribió las cuartetas, las famosas profecías. Entonces, este médico llevaba siempre ajos encima, tomaba ajos, y él sabía que con los ajos era inmune a la peste que había en París. Pasaban los siglos y llega otro médico francés, Pasteur, y se le ocurre que cuando tiene que abrir a alguien para operarlo, había que lavarse las manos, tener todo aquello limpio, porque había unos bichitos que se introducían en el cuerpo y causaban enfermedades. Y todos los médicos de su alrededor, está tonto este tío, ¿cómo que hay unos bichitos aquí y no vemos nada? ¿Qué bichitos hay? Sí, son microbios, microvidas, y están ahí y tal. Esto es tontería, este hombre. Hasta que al final, de tanto tal y cual, descubrieron que no decía tantas tonterías. O Einstein, cuando dijo que iba a desintegrar el átomo, ¿qué que desintegra? Si hay un tres elementos, no hay más. Ya la física está todo hecho. También otros se reían de él. Normal. Hace años, una tía mía, cuando leyó en el periódico que había salido ese hombre que va a saber, ese Cayetano Martí, que va al astral, dice ahí que habla con Gorbachev y con Reagan. Está loco este hombre. No me lo dijo a mí, lo dijo a mi madre. Y hace unos días sale en el telediario de las 3, que un médico, no sé si era de Valencia o de Alicante, me parece precisamente, estaba haciendo un dossier de gente de toda España que había tenido. El estado de coma. Sí, estado de coma, accidentes, que ven el típico túnel, que se acercan a la luz y tal y cual. Una cosa que es estándar para un montón de gente, ¿no? Que se ven cómo flotan cuando el cuerpo está muerto, ellos están ahí, están contentos y felices y no quieren volver al cuerpo y tal. Entonces, ese médico está haciendo un dossier de gente que, casos suyos y de otros, está investigando por toda España. Y pero lo que me llama la atención es que decía que la gente que estaba entrevistando, que había tenido esa experiencia, decía que se veían flotando, volando. Y yo decía, ya un día me gustaría ver a mi tía y decirle, ¿cómo? También están locos estos, como Cayetano, ¿por qué volaba? También están locos. Pero lo increíble del ser humano, la estupidez tan grande de reírse de lo que no sabe, de lo que no conoce. Siempre la avanzadilla cuando uno dice, sí, yo puedo hablar aquí y en miles de kilómetros de distancia me podrán oír. Entonces, siempre cachondearse, reírse, hasta que aquello toma forma, lo que todavía no se ha descubierto. Por fin, dice, sí, ahora lo vemos. Ah, y todos los siglos que os reíais de mí me queríais asesinar, como a Galileo. Pedíamos perdón y asunto arreglado. Errores de la ciencia, o errores de la religión. Mira, son otros tiempos. Pero bueno. No sé quién dijo, dice, no sé, no sé si fue una, creo que ya lo vi en la cita, dice que la ignorancia tenía remedio, pero la estupidez no. Y no, lo digo así porque es un poco obvio, ¿no? A veces. A veces lo digo por mí, a veces hablo y no sé bien de qué hablo. Pero lo normal es que se sepa, cuando uno habla, sabe lo que está hablando, normalmente, ¿no? Y cuando alguien no sabe algo, es mejor callarse. A veces, bueno, también Cayetano a veces no lo ha dicho y tal, ¿no? Que él mismo cuando no sabía algo, se callaba y... Yo lo vengo a decir porque, con tanto el astronauta como tantas otras gentes que dicen que no, cuando no saben algo es mejor callarse, si no ya es estúpido aquello. Si hay alguna persona que dice, no, detrás de aquello, o bueno, el universo es infinito, o tantas cosas como la que has contado de Pasteur, o como tantos otros, si no lo sabes, es mejor, bueno, bien, tú lo dices, bien, no puedo negarlo, porque yo tampoco lo sé. Yo, es como cuando yo tengo cuenta del astral, bueno, yo lo único que puedo hacer es creérmelo, no puedo ni negarlo, ni afirmarlo, porque yo no lo sé. Yo puedo tener una pequeña idea, una pequeña experiencia, tal, pero así como cuenta él, o puede contar a otra persona, y no solamente de este tema, sino de muchos otros, yo sí puedo hablar porque tengo un poco de conciencia, porque he pensado algo, puedo hablar, pero si no lo sé, es mejor callar, porque si no es repetir la misma historia que ha pasado con tanta gente, que no solamente sea en redes de él, sino que la han matado, o la han quemado, o tanta, cualquier otra barbaridad, ¿no? Pero aún sabiendo cosas, lo que es increíble es, por ejemplo, viendo los astronautas que van al espacio, Yuri Gagarin, la famosa frase, yo estoy arriba y no he visto a Dios, y todo el mundo criticándolo tal y cual, pero si tenía razón el tío, no dice que el cielo está ahí arriba y que ahí estaba Dios en un trono ahí flotando y tal, o Jesús que subió un cuerpo, y no estaría dando vueltas, no lo vio, pues tenía razón Yuri Gagarin, no era tanta soberbia, tenía razón. Y, pero bueno, el tema de, saben también los científicos, que esta Tierra tuvo un principio, estamos viviendo un tiempo, unos millones de años, esta Tierra, y antes de que lleguen esos millones de años, aunque varían unos grados de temperatura, aquí hay unas catástrofes terribles, pero llegará un momento en que el Sol llegará a abrasar la Tierra, esto se convertirá en un horno, y aquí no habrá vida, esto se achicharrará hasta las piedras. Entonces, llegará ese momento en esta Tierra. Entonces, ¿cómo las religiones pueden hablar de vivir físicamente en la Tierra cuando esta Tierra dentro de unos miles o millones de años se va a achicharrar y no servirá para vivir? ¿De dónde está el nacionalismo? ¿Cómo puede ser que estos científicos, que cuando escriben esto en una revista muy interesante, escriben por aquí, artículos de ciencia por allá, lo que están escribiendo no lo complementen con un decir, me cago en las patrias y en las naciones y en toda la gente que ha muerto, por todo esto, cuando realmente estamos en un mundo ahí prestado de unos miles de años, pero ¿Qué tanta gloria a mi patria si dentro de unos... No importa que se achicharre la tierra, dentro de 100, 200 años no habrá este imperio. Un imperio romano que parecía eterno para los romanos. Ahora Roma sigue perviviendo en el Vaticano, que sigue siendo el imperio romano que pervive. ¿Y qué va a durar? ¿100 años más? ¿50 y caerá? ¿2000 más? Es igual, caerá. Entonces es una porquería. Pero el caso es ese. ¿Cómo puede haber nacionalismo en sentido belicista, asesino, tal y cual, matar por un trozo de terreno? ¿Cómo se puede ser nacionalista y ser, bueno, ya, proletario, pero en fin? Pero sobre todo en el plan científico. Sí. Desde luego hay que hacer vivir ahí los 4 días que podamos lo mejor posible y no joder al otro y ya está. Pero sobre todo eso, los científicos, la hostia. La verdad es que sacan, ¿eh?, las maravillas que nos han descubierto, pero lo cabrones que son por los silencios, ¿eh?, por lo que colaboran con el poder establecido. Las dos caras de... Que cuando te oyes algo, te lo dicen como a escondidas. Me gustan mucho los temas sobre el espacio. Y hace poco, tengo la parabólica, me va muy bien, porque no tengo que aguantar los rollos patateros de la televisión nacional, porque esto ya se me va mal. Y decían que hasta ahora los sitios que veían vacíos se han dado cuenta usando otro sistema de fotografía, de cintas fotográficas, que no existe eso en vacío. Que allí donde había vacío había mundos y había de todo, solo que no podían verlo porque con las cintas fotográficas que utilizaban no les servía. Y utilizan de estos rojos, filtros de antirrojos, sí, pero eso no le bastaba. Y se ve que han utilizado otro sistema y ven cosas que antes no veían. Dice, todo este vacío que nosotros no veíamos está lleno, no existe vacío. Y te lo dicen siempre muy o ahora es que nadie ve la televisión, o... Sí, es una pena, pero de verdad que no siempre lo hacen de refilón. Ahora ya vi. Sí, sí. Porque no se están verdades. Bien, en la próxima reunión, si no hay nadie que tenga algo fijado así, han dicho que puede ser en casa de Jaime. ¿Está la Lucía por aquí? No. Casa de Jaime o en casa de Lucía. Yo prefiero decir en casa de Esther. La próxima reunión en casa de Esther. Y si vosotros os marcháis antes, buen viaje. Pues sí, pero en fin, continuaremos en contacto, Cayeta. Antes se daremos. El dimecres. Y os sigo aconsejando que comáis muchas lentejas. Bueno, algún platito. Algún platito. No, espera que no he terminado el menú. Lentejas rellenas. De rellenas ya tienen que ser. Se corta una por una, se rellena. De carne picada, lo que queráis. Sí.